Yo soy de barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario. Yo soy de barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario. Pa' toda mi clica, pa' todo mi barrio. Huele a hierba rica, todo el vecindario. Donde no hay salida, tampoco hay horario. No andamos de grapa, somos mercenarios. Llegan contrarios, compa, no hay pedo. Sacales la fora y parales el dedo. Que se ve el placazo, no les muestres miedo. Porque de que te cargue mejor que les toca a ellos. Brinca en la esquina, siempre a tu gente. No tengas miedo, ve ser valiente. No les temas, más solo la muerte. De esa citrucha, soy inteligente. Por eso juro por toda mi bandera. Va por la bola, bandita de afuera. Por todo mi barrio, México, donde quiera. Ya se la sabe llenando cartera. Barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario. Yo soy de barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario. Santa, puro Guanajuato, puro barrio bajo mi clica levanto. Fumando planta, aquí traigo un guato. En el relajo bien psycho te canto. El karma y la muerte en el barrio pasea. Me cuida la suerte, voy dando pelea. El micro rapea, llegó el que noquea. Andamos rifándola por donde sea. Tengo en mis venas música callejera. Se escuchan sirenas, está caliente afuera. No tienen cadena, mis perros dan guerra. Cuando muera me llevaré un puño de tierra. Fumando por la carretera. No tengo una fumadera. Tú no sabes lo que te espera. Una bolsita en mi cartera. Yo soy de barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario. Yo soy de barrio, barrio, barrio. La muerte a diario, diario, diario. Circula el barrio, barrio, barrio. Soy mercenario, soy mercenario.